Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo con todos vosotros en directo, en los puntos habituales. Mandándoos un fuerte abrazo, un saludo y dándoos las gracias por escuchar una nueva edición de este programa de radio dedicado a la actualidad del rock y del heavy metal. Como sabéis, estaremos con vosotros durante las dos próximas horas y bueno, podríamos pasarnos algún poquito, pero no nos gusta demasiado. Me gusta ceñirme más o menos al horario. Para así además dar cabida a todo el programa en los puntos, en las emisoras en las que nos remiten. Pero ya sabes que el podcast queda para ti en lamiradanegra.com o lamiradanegra.es, digo siempre .com. Porque parecía que de un tiempo a esta parte iba algo mejor, pero tanto .com como .es te sirven para buscarnos y para encontrarnos. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar y vamos a hacerlo haciendo sonar una banda que a mí siempre me ha parecido una auténtica maravilla. Face the Maybe, desde tierras catalanas. Me mandaban un mensaje esta semana y me he llevado dos gratas sorpresas. Primero porque la banda está funcionando, bueno, tres. Primero porque la banda me da señales de vida después de que han pasado unos cuantos años desde The Wanderer, el último disco con el cual yo pude escucharles. Creo recordar que también entrevistarles. También lo hice con su debut, con Insight, que llegó unos cuantos años antes. Además, la banda se está subiendo a los escenarios, ahora os digo la fecha, y encima tienen nuevo lanzamiento discográfico. Sería, si no me fallan los cálculos, el tercero en la carrera de esta banda de Barcelona. Y lleva por título Three Sounds and a Pause. Es verdad que también he visto por ahí que editaron en 2020, en ese fatídico 2020, pues editaron un directo, también he visto por ahí, pero en cuanto a lanzamientos de estudios, serían tres. Insight, creo que recordar que de 2011, en 2016 The Wanderer, y luego ha llegado este de Sound and a Pause, que sería su nuevo trabajo discográfico. Pues bien, la banda catalana lo estará presentando el próximo día 7 de marzo en Espai Jove de Fontana, en Gracia, en Barcelona. Y no lo harán solos porque estarán junto con Noa Histeria y Maten. Así que vamos a ir con uno de los temas de este nuevo lanzamiento discográfico de una banda de metal progresivo que siempre me ha parecido totalmente recomendable. Y contrasta, lo digo muchas veces con grupos de este tipo, a veces es curioso la modestia con la que se están desenvolviendo, la humildad con la que se están desenvolviendo en el más completo underground auténticos músicos de un nivel semejante al que vais a poder escuchar. New Lines es uno de los temas pertenecientes a su nuevo trabajo discográfico, Three Sounds and a Pause. Con vosotros la música de Face the Maybe para abrir hoy La Mirada Negra. We'll be right back. Fenomenal banda, qué bueno saber que bandas de este nivel, de esta categoría, aunque sea pasando bastantes años, siguen editando nuevo material, se siguen subiendo a los escenarios y ojalá que tuvieran la posibilidad también de dejarse ver pues mucho más allá de sus fronteras. Ya digo, banda catalana, que cada disco que nos han presentado me parece una maravilla y este nuevo trabajo discográfico no es una excepción. Espero que el tema que hemos pinchado, New Line, se te haya dado fe de ello. Seguimos con Erra, que estarán esta noche, esta misma noche, los alaveses Erra estarán en la Sala Club de Portugalete. Hoy estamos a 7 de febrero de 2026. Si nos escucháis a tiempo y os podemos informar, pues fenomenal, porque a veces con tanta actualidad y tantos asuntos, pues hombre, uno no llega a tiempo de anunciar los conciertos con la antelación que le gustaría. Y este ha sido el caso. Ha coincidido que justo en estos días recibíamos un nuevo single, Ispilu Haren Aurrean, el nuevo single de los alaveses Erra, un tema, por cierto, que habla sobre la salud mental. Reafirman su compromiso con la concienciación sobre la salud mental y se han centrado en una cuestión que hoy consideran urgente y necesaria. La canción concretamente que vamos a pinchar cuenta la historia de una persona que lidia con un trastorno de personalidad múltiple originado por un trauma del pasado. Pues lo dicho, y luego su metal es un metal contemporáneo contundente que ya sabemos que la banda factura de manera impecable. Estarán actuando hoy junto a Miseria en la Sala Groot de Portugalete a partir de las 8:30, 7 de febrero, insisto, porque si nos escuchas ya en diferido pues probablemente no llegues a tiempo, pero si nos estás escuchando en directo y te estamos informando, pues que sepas que si no tienes otro plan, esta noche Erra estarán en Portugalete en la Groot. Aparte también tienen confirmada fecha el 19 de marzo en la Urban Rock Concert de Gasteiz junto a Guilt Trip y el 24 de mayo estarán en el Gasteche de Zorroza en Bilbao junto a Opal in the Sky y Given Blood. Vamos a escuchar el nuevo single de El Erra, Ispilu Haren Aurrean, suenan así de maravillosamente bien. Come on. Así de potente suena Nerra esta noche en la Groove de Portugalete. Sabéis que la noticia de estos últimos días, casi de estas últimas horas, ha sido la cancelación por motivos de salud. Han hecho Twisted Sister un comunicado en el cual explican cuáles son los motivos por los cuales se cae toda esta gira del 50 aniversario que les iba a llevar a diferentes escenarios, entre ellos algunos festivales, algunos estatales, y en concreto el que más nos afecta a nosotros, el Z-Live, que es uno de los festivales que venimos cubriendo desde hace tiempo y donde Twisted Sister era confirmado como un cabeza de cartel, prácticamente cabeza de cartel de las tres jornadas de festival, con lo cual pues es una auténtica faena para el festival. El Z-Live ha hecho un comunicado al respecto y por supuesto lamentando la situación y sobre todo pues diciendo que lo primero es la salud, evidentemente. La verdad que nos apena pues ver que Disneyder no está en las mejores condiciones por una artrosis degenerativa crónica que al parecer padece y que le ha llevado a estar o le lleva a estar mermado. Veremos en qué queda todo esto, si se pueden recuperar las fechas, pero la verdad que el comunicado no lo tengo ahora mismo delante íntegro, pero la verdad que tiene mala pinta porque Disneyder viene a decir que si no está en condiciones no puede subirse a los escenarios y no hacer todo lo que ha venido haciendo a lo largo de todos estos años, de todas estas décadas, un tipo que ha sido siempre un salvaje encima de un escenario, que ha sido un auténtico animal de escenario, que ha sido pues es un frontman de lo más espectacular, y dice que si no puede hacerlo de esa manera, pues no se quiere subir a los escenarios. Y es evidente que cuando tienes una artrosis pues degenerativa, es complicado, tienes que lidiar con ellos, o sea, tienes que convivir con ellos, se pueden paliar los dolores, pero es complicado porque al final es también fruto y fruto de la propia edad, del propio paso del tiempo. Pero bueno, le deseamos lo primero, lo mejor a Disneyder y a Twisted Sister, y ojalá que puedan regresar y retomar esa gira y que les podamos volver a ver sobre un escenario, porque nos da muchísima pena perdérnoslo, pero por supuesto, lo primero la salud. Y luego el Z-Life ha hecho un comunicado en el cual, pues claro, hay gente que puede echar de menos, luego lo hablaremos en Café con Fran, cuando esté por aquí Fran, y será un poco un tema de debate, si deberían de haber propuesto ya la organización la devolución del precio de la entrada para el que ya no quiere ir al festival, teniendo en cuenta que se ha caído uno de los principales cabezas de cartel. Ya hablaremos luego de ello, pero bueno, yo me voy a reservar la opinión para no hablar dos veces de lo mismo, pero es uno de los temas que están rulando por ahí, ¿no? Y lo trataremos un poquito aquí en La Mirada Negra posteriormente. Nosotros, por supuesto, seguiremos apoyando toda nuestra música, y ello incluye a los festivales, sobre todo a los que asistimos, a los que tenemos cerca, con los cuales tenemos un cariño especial. Este programa siempre ha hecho todo desde el cariño, eso para empezar, y basándose en que desde Vizcaya intentamos abarcar todo lo que podamos, pero por supuesto deseamos lo mejor a cualquier persona que hace algo en el entorno de la música, con una banda, con unos promotores, los festivales, gente que arriesga y gente que hace un trabajo para que nuestra música siga viva, ya tiene el apoyo de este programa de radio, o por lo menos los mejores deseos. Luego, claro, evidentemente aquí pues tenemos que priorizar, porque todo no podemos hacerle espacio. Y en definitiva, el Z-Live sigue adelante en todo caso, y ha anunciado una nueva confirmación, que son Bury Tomorrow, los británicos de metal contemporáneo, metal moderno, metal muy actual y contundente, que se suman a la jornada del jueves, donde tenemos a Opeth como cabezas de cartel. Vamos a ir con su música, vamos a ver cómo suenan estos Bury Tomorrow desde tierras británicas, con un último EP en vivo en el cual encontramos un tema como este VJ Narc, que pertenece, el tema en sí pertenece a su último trabajo discográfico, el cual lleva por títulos del 2025, es bastante reciente, Will You Hunt Me With The Same With The Same Patients, lo diré bien, Will You Hunt Me With The Same Patients, y vamos a poner este tema que pertenecía a este trabajo discográfico, pero como digo, se recoge en este caso en directo, Life in Cologne. This is my Don't you fucking let me down! Quiet now. whole life has been a lie. A delusion of grandeur, I'll circle the drain. I'll go round until I die. So take it from there. We'll see the fire in the corners, staring back at me. So bury me, bury me. Pues contundente banda, dentro de lo que sería la letra más pequeña en principio, ¿no? Grupos tal vez menos conocidos del festival, pero que seguro que van a estar repartiendo buena cera en el recinto Ifeza en Zamora. Veremos cómo se desarrollan los siguientes acontecimientos en torno al festival Zeta Live y quién ocupará o quiénes ocuparán ese lugar de Twisted Sister. ¿Quién sabe? A ver, y a ver qué decisiones va tomando la organización. Desde aquí, desde luego, todo el apoyo a un festival donde nos lo hemos pasado de maravilla, al que hemos visto nacer, crecer, consolidarse, y esperemos que siga siendo así este año. De verdad, que todos los mejores deseos para la gente que ha convertido un festival que no deja de ser modesto al lado de otros de los que hay en la geografía, en una ciudad tan pequeñita como Zamora, pero que lo ha convertido en un referente desde hace ya unos cuantos años. Vamos con una de las giras que están a punto de pasar por nuestro país, la gira de Cryptopsy, que vienen celebrando el 30 aniversario de su trabajo probablemente más icónico, No One Show Bail, del año 1996. Era entonces el segundo trabajo discográfico de la banda canadiense. Pues bien, sabéis que aquí en Vizcaya se pasó para el próximo día 12 de febrero, se pasó de la Sala Group a la Sala Blue, una de las salas, la sala interior de Santana 27, la conocéis bien la gente de por aquí. Pues parece ser que ya tiene sold out, o sea, todo vendido para ver esa gira de Cryptopsy, ese concierto de Cryptopsy, que no vendrán solos. Ahora os decimos todo el cartel. Y bueno, la verdad que es una gran noticia, porque no solamente se quedó pequeña la Group, sino que se ha quedado pequeña la Blue, y parece que ahí lo vamos a dejar, porque ya se podría pasar, yo que sé, a la grande de Santana 27. Hay veces que uno no sabe cómo acertar o qué es lo que va a pasar con esto de los conciertos, y en este caso aquí en Vizcaya parece ser que la gira de Cryptopsy ha superado las expectativas de los propios organizadores. Decir que además de la cita en Bilbao, Cryptopsy también estarán el 10 de febrero en Barcelona, en la Sala Wolf, y el 11 de febrero en Revi Live en Madrid. Vamos a escuchar un clásico precisamente de ese No One Show Bail del año 1996, como es este Slit Your Guts. Pues ahí está la caña, la agresividad, la virulencia de una banda como Cryptopsy, lleno aquí en Bilbao el 12 de febrero, este próximo jueves. Y aparte recuerdo que tienen otras fechas. Y no vendrán solos, vendrán junto a 200 Staff Guns, Inferi, y los que vais a escuchar a continuación, Corpse Pile, nos llegan desde Estados Unidos, banda de brutal death metal, con algún tinte hardcore también, y que suenan como vais a poder apreciar. Su último EP lleva por título In the Beginning, y escuchamos ahora mismo este Genesis of Suffering, uno de los temas que lo integran. The operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, that you can't take part, you can't even passively take part, and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop. And you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all. Pues desde Estados Unidos llegarán Corpse Pile, que acabáis de escuchar también en esa gira de Cryptopsy. Y también desde Estados Unidos nos llegan Inferi en este paquete de bandas de metal extremo para esta próxima semana, 10 de febrero Barcelona, 11 de febrero Madrid y 12 de febrero Bilbao. Vamos con los Inferi, precisamente, banda que además está cerquita de presentar un nuevo lanzamiento discográfico. Llevará por título Heaven Wept y se editará el próximo día 10 de abril. Desconozco si el tema que han anticipado como nuevo single será uno de los que formen parte de su repertorio, pero como ya lo tienen lanzado, pues nosotros lo hacemos llegar hasta vuestros oídos. The Rapture of Death Light será el tema que abra además ese próximo disco, Heaven Wept, de Inferi, que esta semana estarán por aquí en esa gira de Cryptopsy. Sure. son ya 20 años de trayecto los que llevan Inferi, pues destrozando cervicales, aplastando cráneos y haciendo este ruido técnicamente muy trabajado que acabamos de escuchar, porque la verdad que resulta absolutamente espectacular el tema que hemos que acabamos de llevarnos a los oídos, por lo menos bajo mi punto de vista en cuanto a composición, nivel técnico. Me parece una banda muy interesante, ya con mucho trayecto a sus espaldas. No Corpspile, que hemos pinchado antes y que se formaron en 2019, mismo año en el que se formó 200 Stud Wounds, también otra banda estadounidense para esta gira de los canadienses Cryptopsy. Pues son tan solo dos discos los que han editado, pero desde luego han entrado con muy buen pie en el panorama internacional del metal extremo, con una imagen, cuando menos en cuanto a portadas, pues muy muy gore, muy Cannibal Corpse en un momento dado, bajo mi punto de vista, y sonando como vais a poder apreciar ahora, con Hands of Eternity, que es uno de los temas que pertenece a Manual Manic Procedures, en el nuevo trabajo discográfico, segundo en la carrera de 200 Stud Wounds. Y te recuerdo que tanto 200 Stud Wounds, que vais a escuchar a continuación, como Corpspile, como Inferi y como Cryptopsy, su gira, no en vano, estarán el 10 de febrero en Barcelona, Sala Wolf, 11 de febrero en Madrid, Sala Revilife, y 12 de febrero en la Sala Blue de Santana 27, aquí en Bilbao. Vamos a escuchar directamente este Hands of Eternity, tema perteneciente a Manual Manic Procedures, este segundo trabajo discográfico de 200 Stud Wounds, el primer disco del grupo. Llegó pues unos años antes, concretamente se editó en el año 2021, Slave to the Scalpel, y en el 2024 llegó este nuevo trabajo de esta formación, gestada en el año 2019 en Ohio y enmarcada dentro del death metal, sin más subetiquetas. Fijaros que en este estilo es más que habitual que haya etiquetas, subetiquetas. A veces uno se pierde en la cantidad de pupurrí de estilos y subestilos que hay aquí, pero aquí hablamos directamente de una banda de death metal. Así como suena, la imagen es death metal, la sensación que te da según los ves es death metal, y la sensación que te puede dar el grupo según te lo llevas a los oídos, pues es exactamente esa, death metal, que es lo que tendremos este próximo día 12 de febrero en la Sala Santana 27 en Blue, en Bilbao. We'll be right back. Sigues escuchando La Mirada Negra, transcurridos ya más de 40 minutos de programa, contigo hasta la una del mediodía. Seguimos con más música, contundente, un poquito menos tal vez. Hemos estado pisando terrenos bastante extremos. Bien es verdad que con muchos detalles en cada una de las bandas que hemos pinchado anteriormente y que formarán parte de esa gira de Cryptopsy. Y saliéndonos ya de ese apartado, de esa gira de Cryptopsy, vamos a continuar con nueva música, en este caso por parte de Havamal, la banda que nos llega desde Suecia con ese espíritu vikingo, aunque enmarcados dentro del death metal melódico en este caso, y que han editado en 2025 Age of the Gods, su tercer trabajo discográfico. Y en el mismo hay un himno a los caídos, a esos que nos han dejado por el camino, como es este Inns of the Fallen, con el cual seguimos. Havamal, su nuevo trabajo discográfico, Age of the Gods. We'll be right back. Pues sí, señor, todo un himno para esos caídos por parte de Jabamal, Inns of the Fallen. Avanzamos dentro de las coordenadas todavía del metal extremo y del death melódico con el debut de una formación procedente de tierras mallorquinas llamada Istral. Nos presentan su primer disco. La banda se formó en el 2024, o sea, banda de muy reciente creación, y Ad Infinitum es la primera obra que nos llega por su parte. En este trabajo discográfico encontramos temas como es este We Are All Psycho. Que verdad es, bueno, no sé si todo psicología, pero qué importante siempre la mente en cosas que nos acontecen, cosas que a veces provocamos. No sé si todo, pero desde luego clave en nuestra vida. We Are All Psycho. Istral sonando. La verdad que de un tiempo a esta parte es una auténtica revolución femenina la que encontramos en bandas de metal extremo con vocalistas femeninas, con mujeres, aprovechando su registro al máximo, como es el caso de lo que hemos apreciado en este tema de Istral, porque juega con esa sensibilidad, pero luego también con esa agresividad, llevándolo a un punto y a unos contrastes absolutamente brutales, y el resultado pues me parece espectacular. Y siguiendo con esta línea de voces femeninas que pueden alcanzar una agresividad realmente brutal, pues también lo ocurre en el caso de Awake Consciousness, en banda que nos presenta I Am como nuevo single, y directamente pues lo que hacemos es hacértelo llegar a tus oídos, más encuadrados dentro del metalcore, metal contemporáneo al fin y al cabo. Awake Consciousness. El sol, la mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen. Este instante no se acabe porque sabes a café. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Egunon, buenos días, Antonio. Buenos días a todos y a todas. Bienvenido a La Mirada Negra, y tú me puedes dar la bienvenida a mí a otro café con Fran. Eso es, pues bienvenido a un café con Fran, efectivamente. Por cierto, vaya tiempo que tenéis aquí, ¿no? Viento. No, pero hace bueno. Yo que no he pasado de 4 grados. Esto es bueno. No, es viento sur. Voy a pasar la semana en blanco con la bicicleta. Creo que voy a perder la poca forma que tenía una vez más y habrá que recuperarse porque es que es imposible salir. Vaya aire, sí, sí, eso sí, pero... Mucho viento. Aquí cuando no llueve hace viento últimamente y cuando tienes un hueco tienes mucho trabajo. Entonces no... mi forma física se está perdiendo por momentos. Sí, sí, sí. Así que, en fin, y haciendo radio no es que nos entrenemos demasiado. No, bueno, la verdad. Igual un poco, no sé, el cerebro funciona. Bueno, bailamos un poco aquí cuando sí. Pones... Bueno, el cerebro funciona, porque al final, que si una banda, que si otra, que si buscar la información de una, buscar la información de otra. Eso es. Que si enterarte de los discos que han sacado, que si enterarte de quién forma el grupo. Son muchos datos, ¿eh? Muchos. Sí, sí. Tampoco damos todos, que no es cuestión, también la gente puede hacer ese tipo de... Hombre, que miren, aquí hay que poner la música, descubrir la música y luego, para eso están los radiofónicos, que son gente muy inteligente, saben escuchar y buscar, investigar. Mínimo el nombre de la banda, ¿no? Por lo menos para que sepan y si es posible el nombre del disco. A poder ser bien dicho el nombre. Sí, por lo menos, bueno, a poder ser bien dicho, eso es, que con el inglés que tiene alguno, pues... Yo mismo, el inglés es... Y cuando no tienes ya problemas de vista y lees el nombre mal... Sí, sí, yo también, encima también, mira, la canción. Además yo tengo una vista fatal, fatal, cada vez veo menos. Yo tengo un poquito menos, mira, siempre me había jactado de mi vista, que había sido perfecta hasta ahora, pero se ve que ya a los 40 y tantos... pasan factura y de un ojo parece que tengo un poquito menos. Me han dicho que no pasa nada porque lo compenso con el otro que está perfecto. No, mira. Pero bueno, pero no sé. Yo de un ojo de largo poco y con otro menos. Me va entrando la depre. Alguno dirá, alguno con más años o con más problemas. Joder, ¿pero de qué te cajas? Que cada uno tiene por lo menos. Te iba a decir yo. ¿Y qué te voy a decir yo, Antonio? Pues eso, yo qué sé. Pero ya llega un momento en el que, oye, tú no tienes nada, pero de repente un día ya te dicen, uy, te falla un poquito la vista. Oye, ya tienes este problema. Ya, joder, esta cámara, leche. Al final, qué malos son los 40. ¿Quién dijo que los 40 de hoy eran como los 20 de antes? Porque es mentira. Ya os digo yo, si alguien tiene esa ilusión, salvo que tengas... Ojalá tengas suerte, ¿eh? Pero en mi caso no lo es. Los 40 de ahora son como los 40 de antes. Bueno, vamos a seguir. Mira, estoy dedicando un pequeño espacio casi sin habérmelo planteado, como suele ocurrir en el programa. Yo voy ordenando un poco la música que me llega, lo que me parece interesante. Y claro, normalmente procuras que case estilísticamente, para que la gente no se atragante demasiado, pues pasando de una banda con un estilo pues muy duro a uno muy blando, aunque se puede hacer un contraste en un momento dado, pero un poco buscado. Siempre provocas una sensación, ¿no? Pero está bien que haya como una línea, ¿no? O por lo menos eso entiendo yo. Y me está dando ahora por poner bandas de metal extremo, pero con voces femeninas, porque es que es un boom tremendo el de la cantidad de bandas que actualmente hay. Con una voz femenina, haciendo guturales, jugando también con la sensibilidad en el metal moderno y contemporáneo, es algo, una auténtica, casi me parece una revolución, ¿eh? Sí, y, sí. Y no por parte de vocalistas que lleven exclusivamente desde hace 4 días, sino gente que a veces viene ya de un trayecto anterior. Probablemente Angela Gossow con Arch Enemy abrió un poco la veda, aunque yo siempre destacaré a Sabina Klassen como la pionera, por lo menos a nivel internacional, que yo considere en cuanto a este tipo de voces agresivas. Ella hacía en Holy Moses thrash metal, pero tiene mucho que decir luego en lo que probablemente han hecho otras mujeres ya dentro del death metal también, o el death melódico, o ahora el metal contemporáneo, que juega mucho con esas agresividades. Y en ese sentido, pues voy a continuar con una banda que son Cúbica, que casi podríamos decir que tiene cierta ligazón con Eternal Psycho, una banda a la cual entrevistamos por aquí y que a mí me encantó, y bueno, me siguen gustando sus trabajos discográficos. Pues ahora sale Cúbica, en la cual tenemos a una vocalista como es Beca Biosques, que es una fenomenal vocalista. Tuvo alguna aparición televisiva, si buscáis por ahí su nombre creo que la encontráis, pero me parece un poco anecdótico en comparación a lo que va haciendo dentro del mundo del metal, que me parece realmente grande e interesante. Y Cúbica nos presentan Disorders como nuevo trabajo discográfico y que vamos a hacer llegar hasta los oídos del personal, si te parece, Fran. Perfecto. Y así seguimos con el programa y luego vamos ya con más cosas. Pues vamos a escuchar Outbreak, pertenece a este nuevo trabajo, como digo, de esta banda madrileña. Por cierto, Awake Consciousness, que han sonado anteriormente, también son madrileños. Y ahora suenan Cúbica, madrileños también, con gente veterana y con experiencia, incluida por supuesto su vocalista, que es fabulosa. Outbreak, Cúbica. I'm sorry. Vaya bestia esta chica, de verdad. Y además, si la ves en directo, una espectacular front woman también. Sabe desenvolverse en escena. La desgracia que tiene es que está dentro del mundo del metal. Ya. Y qué difícil es que te valoren como gran músico dentro del mundo del metal. Puede hacer lírica perfectamente si quiere. me parece una cantante. Madre mía, qué voz. Fantástica, lo ha demostrado en anteriores proyectos, lo vuelve a demostrar en este. Beatriz Biosque Storita, creo que es el nombre completo. Si echas un vistazo por ahí, verás que ha tenido alguna aparición en su día en algún concurso de televisión o algo así, creo recordar. Cosa que a mí me da un poquito de lado, pero bueno, como anécdota. Ya, claro. Yo estoy en mi propio mundo, a veces paralelo a esas realidades que sí, algunos... Eso del triunfo y... La farándula y todo eso que hay por ahí. Sí. Te llega algo, te llega alguna onda, porque evidentemente vives... Sales a la calle, escuchas a la gente, alguna cosa ves por ahí a veces en redes sociales. La misma prensa que cuando lo ves. Sí, siempre hay algo, pero la verdad que a veces puedo vivir muy aislado, y a veces, aunque la gente le sorprenda, en mi propio mundo con el metal, y conozco a la gente por este tipo de proyectos mucho más que porque un buen día aparezcan en un canal de televisión que siempre tiene como una repercusión. Claro. Muy grande. A mí me pasa igual que a ti. Al final, sí. Miras tus tus noticias de música, lo que te interesa y lo que no, ¿no? Claro, y llegamos también es verdad que dentro incluso de la música ya hay mucho, también llega uno a lo que llega y dentro del metal se te pueden pasar cosas. Bueno, vamos a seguir. Ya para, creo que con esto os voy a rematar el plano este de voces femeninas dentro del metal extremo actual. Y es que Ancient Settlers, la banda afincada aquí en Euskal Herria, en Donosti concretamente, bueno, en Gipuzkoa, no sé exactamente en Donosti, pero bueno, luego tienen componentes por diferentes lugares desperdigados, aunque el núcleo de unión entre ellos es que prácticamente lo que es la banda en sí viene de Venezuela. Fue en Venezuela donde con otra formación anterior ya coincidieron pues prácticamente casi, antes era casi la totalidad de los componentes de la banda. Ahora ha habido algún cambio también en el grupo y ya no son todos, pero sigue siendo un poco la base ese pasado venezolano donde ya venían de otras formaciones. Asentados aquí en Euskal Herria, han editado fantásticos discos, han hecho fantásticos directos y también han sufrido diferentes cambios de formación. Lo último ha sido la incorporación al grupo de dos vocalistas, en este caso, a falta de una. Sí. Son dos las que forman parte del grupo. Nia Creak y Noelia Fernández son las nuevas vocalistas de la banda, y para presentarlas en sociedad, al margen ya de los directos que viene haciendo la banda, han revisitado su primer EP de título Autumns. Si te parece, lo ponemos. Claro, hombre. Pues vamos a poner este tema concretamente, Die Around Me, y como decimos, reedición y regrabación del primer EP de esta fenomenal formación, que como decimos, pues cuenta con las dos nuevas vocalistas. Así que con vosotros, la música de Ancient Settlers. Rise. Pues ya ves, dos vocalistas para sustituir a Argentez, que fue la anterior cantante, que me pareció una vocalista que hizo un trabajo espectacular, pero por desgracia tuvieron que cambiar, y ahora con dos vocalistas hacen ese juego vocal, sí, más melodía, más agresividad, y dan mucho juego también en directo para Ancient Settlers. Vamos a seguir, y he mentido. Decía que íbamos a cerrar el tema de voces femeninas dentro del metal extremo. He mentido, tengo que reconocerlo, porque he visto que tengo por aquí el nuevo single de Death and Legacy, banda de, bueno, de una de mis tierras, de Zamora, a la cual le tengo también muchísimo cariño. Creo que han hecho cosas fabulosas dentro del death melódico, con voz femenina. Y han presentado un nuevo single en estos días, que ya puestos, ya que estamos en este tramo, pues no me voy a ahorrar. Claro, hombre. Pues no tienes que más siendo de Zamora, me cago en la mar. Sí. Segunda que me tierra, perdone el agua. Segunda tierra, digamos, la que siempre es. Me ha cogido y donde me encuentro, pues, me ha gustado también es aquí, en Vizcaya, en Euskal Herria. Pero por supuesto que sigo teniendo mucha afinidad con Zamora, y luego hablaremos de lo que ha ocurrido con Twisted Sister, etcétera, Life, etcétera. Pero ahora vamos a ir con ellos, vamos a ir con Death and Legacy, y escuchamos este Infernal Tragedy. De un tiempo a esta parte, la banda funcionando con Infernia como otra vocalista absolutamente brutal y con una capacidad de actuar en vivo realmente excelente. Así que vamos a escuchar este nuevo tema, Infernal Tragedy, lo nuevo de Death and Legacy. Suena como escucháis. Oh, luego tremenda banda en estos sonidos. También hay que hacer mención, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, vaya, pero el anterior vocalista que tuvo la banda también me parece que hacía un trabajo espectacular. Con Infernia sí que habían ganado en cuanto a directo, sobre todo, también una barbaridad. Bueno, es una la voz es brutal. Es tremenda, y la banda en sí. Sí, me recuerda a ese black metal que escuchaba yo hace muchos años, esa voz así. Sí, luego están catalogados de death melódico. Sí, pero bueno, sí, la voz, de hecho. Sí, la voz así más rasgada, a veces tiene esos registros. La chica también sabe actuar muy bien en escena. Y en definitiva, casi es, a ver, y hay más grupos, hoy en día. Es alucinante. Pues el género que lleva este. Y lleva ya tiempo, porque fíjate, de los tiempos de Angela Gausa, son de hace años ya en Arkenemy, luego hubo cambio también de vocalista, siguieron con vocalista femenina en cualquier caso. Podíamos decir que a partir de ahí se rompió como una barrera, que yo creo que ya digo, con Sabina Krasen estaba más que rota, si se quería. Y por supuesto que pasamos de una época en la que casi cada vocalista femenina era canto lírico, a que casi ahora cada vocalista de metal prácticamente se encuadra dentro de los sonidos extremos. Sí, sí. Lo que casi hay menos es, digamos, vocalistas del tradicional heavy metal, el estilo más puro Doro Pest y compañía. Casi es más raro, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Muy raro. Casi es un poco la rareza. Lo convencional va a acabar siendo la rareza. Sí, sí, pero bueno, sí, hay muy buenas bandas, ¿eh?, en este estilo, y no lo hago como una crítica, sino en el sentido de que es una especie de boom. Y está muy bien porque están dejando cosas pues tan buenas como las que estamos escuchando en el programa de hoy. Ahora sí vamos a cambiar el tercio y vamos a venirnos a Vizcaya, porque además, si todo va bien, próximamente pasarán por nuestros estudios la gente de Ratzinger, que tiene un nuevo trabajo discográfico. Será el octavo en su carrera y bueno, lleva por título Jóvenes Promesas de la Delincuencia. Haciendo cantera. La verdad que el título es tremendo. Banda, por cierto, que yo siempre catalogué como de punk extremo, prácticamente, porque es algo más que punk. Hardcore. Y punk, hardcore y extremo, sí. Y también, ¿quién te llama? Venga, coge, ponla. No, ya lo he quitado. No, ponla en la antena. No, que era mi hermano. Bueno, pues vamos a ir con Jóvenes Promesas de la Delincuencia y si quieres atiendes la llamada. Sí, ahora atiendo, sí, ahora llamo. Este es el nuevo trabajo, octavo en la carrera de Ratzinger, y con ello seguimos metiendo caña aquí en La Mirada Negra, de otra manera, pero agresividad por un tubo también. Igual me llama mi hermano por la canción, no sé, voy a ver. Yeah! La verdad que se agradece, ¿eh? Por lo de, sobre todo por lo de Jóvenes Promesas. Jóvenes Promesas de la delincuencia. Yo no sé si lo de la delincuencia va por nosotros, lo de Jóvenes Promesas ya no, ¿no? Ya no, no. Todavía no, entramos. No, no. Y delincuencia, pues no, no tenemos ya edad para... Me da una pereza... Da pereza, pereza delinquir, ¿no? Sí, sí, mucha. De todas formas, también te digo que... Pero bueno, ¿qué es delinquir ahora? Eso te quiero decir. Robar un banco con guante blanco... Pues igual no es mucha delincuencia. Yo creo que la delincuencia verdadera es robar a un pobre, que es lo que está haciendo mucha gente, tanto de arriba como de abajo. Bueno, los pobres siempre les toca perder. Robar... Hay un chiste muy... Que eran dos pobres... Le voy a contar ahora. Soy muy malo. Le voy a contar y que tiene mucha... Había dos pobres una vez y le decía el uno al otro, joder, yo si fuera rico me compraría esto, lo otro, lo demás allá... Y el pobre de al lado le dice, pero bueno, darías algo a los pobres. Y salta el otro, los pobres, que se fastidien y sigan pidiendo. Pues esto es lo que hay ahora. Si quieres te ponemos una sección de chistes también. No, no. Ahí sí que perderíamos mucho. Simplemente es porque lo veo muy actual. Lo veo no muy sé, actual. Hoy en día delinquir igual es opinar también, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, ahora mismo sí. Cada vez está más perseguido. De hecho, mira... Habría que preguntar a Ratzinger a ver en qué aspecto. Cuando estén, se lo preguntas. ¿Qué le preguntó él? ¿Por qué es delinquir ahora mismo? Ya que lo ponen. Delinquir, lo que siempre ha sido delinquir, lo que el poder quiera. Eso es. Básicamente. Les tienes que preguntar que quién es payo, es el poder también. Pero el poder, los máximos delincuentes. Lo que pasa es que lo legalizas. Si tú legalizas, bueno, si legalizas la delincuencia... Bueno, para algunos son... Es que para mí ahora todo el globalismo es... Ahora mismo es... A ver, se trata de ponerlo legal por ley. Ya está. Eso es. O sea, yo he visto a... Delinquir... Por imperativo legal. Yo he escuchado a una ministra en España decir que si no se podía conseguir cobrar comisiones de forma legal aprovechando el puesto que tienes. Eso es. Es solamente cuestión de hacerlo legal. Es decir, tú tienes un puestecito de poder y ¿por qué no puedo hacer unos acuerdos con unos amigos míos que me llevo mi parte y que sea legal? ¿Qué hay de malo en ello? ¿No? Nosotros tenemos que trabajar y del trabajo sacamos el dinero que sacamos, punto. No podemos hacer nada más. Nos llega un sueldo por el trabajo que hacemos. No estamos haciendo paralelamente un montón de negocios, pero sería una maravilla. Claro. Claro, yo que me dedico a transportes y aparte de eso hago un servicio taxi, ¿qué te parece? Claro. ¿Qué le parecería? ¿Lo hacemos legal? Yo puedo decirle a la gente dónde voy a viajar el... Bueno, te voy a decir. El lunes voy a León. Claro, el lunes voy a León. Aproveche y desayuna por allí, le digo a alguien que le hago el servicio taxi, me lo llevo conmigo... Y aparte cobro, aparte de mi trabajo, eso no es delito. Debería. Lo es, pues ya está. Claro, pero podemos hacerlo legal. Eso es. ¿Por qué no aprovechar y así contaminamos menos? Porque es un vehículo menos que va, menos CO2 a la atmósfera y matamos dos pájaros de un tiro. Claro. Yo transporto una mercancía y aparte llevo una persona. Claro. Y de vuelta me traigo otra. Y evidentemente lo gano yo o mi empresa igual también. Claro, también hay que decir que estoy trabajando para una empresa, pero me llevo mi parte. Increíble. Pero se quiere convertir y se quiere hacer ya legal cualquier cosa de ese ámbito de poder, o se defiende que se haga, o es que todos chupan, o lo que tú quieras, que dice todo el mundo, y parece que ya lo tenemos como la indefensión aprendida, y es lo que hay. Luego la delincuencia de la calle, pues bueno, es otro tipo de delincuencia. Pero en fin, hoy en día sí que es verdad. Mira, vamos a ir con un tema además que ha estado muy de actualidad, porque justo me ha llegado el nuevo tema de Sin Más, que lleva por título Lucky Like, y habla de las redes sociales. Pero no habla, ya es una crítica a las redes sociales, una buena crítica a las redes sociales, que va a formar parte de su próximo trabajo discográfico, llevará por título Metalverso, y habla un poco de lo que es este batiburrillo de redes sociales, de estar en la pantalla, de estar buscando likes, de estar enganchado un poco a todo eso, a esa adrenalina, ¿no? que da todo ello, lo cual me parece una crítica pues totalmente lógica y matizable. Ahora, ha estado en boga esta semana mucho el tema de si prohibir a los menores las redes sociales y cosas por el estilo. Aprovechando que hay algo que me molesta. Que el Pisuerga pasa por Valladolid. Una cosa es criticarlo y regularlo, vamos a decir, y otra cosa es que se habla hasta de prohibirlo. Eso es. Y a eso me parece un poco... Hombre, lo más lógico es regular, que es lo que se debe hacer. Si tú quieres prohibir, te van a buscar la forma... A ver... Bueno, vamos a escuchar el tema y luego lo hablamos un poco, porque lo importante, y no quiero que se me despistarme de ello, es la música, por supuesto, y es este nuevo tema de Sin Más. Sexto trabajo discográfico, Metalverso, banda veterana que ha pasado pues casi en todos los años de historia de la Mirada Negra, en momentos puntuales han estado por aquí, y por supuesto, si así lo desean, pues volverán a estar con este Metalverso, este próximo trabajo discográfico. Y vamos a ir con este Lucky Like, que formará parte del mismo. Escuchad la letra, que es fantástica y muy interesante. Yes. Y suscríbanse. Pues así es, o sea, yo no digo que esta crítica no sea completamente lógica y además cómo proponen temas de actualidad para que luego opinemos. Por cierto, ¿está estoy enganchado al móvil ahora? ¿Algo importante o...? Era familiar, no te preocupes. Pero no, era... pero no que te impida realizar el programa. No, para nada. Vale. Para nada, una cosa... Pero bueno, ya está arreglada, más o menos. Arreglado, es que menudo, ajetreos varios. Eso es. Cosas de, fíjate, de una llave, dónde está, y a ver si estaba en ese sitio, al final si estaba en ese sitio, porque si no, no podía abrir una puerta. Lo dicho, estoy sorprendido de que haya gente... Pero he escuchado, Sí. Los hombres de vez en cuando podemos hacer dos cosas, una y media, no dos. Habla por ti, yo no. Bueno, una y media, he dicho. A veces, otras veces sí, ni media. Sí, luego es casualidad, es inconsciente. Pero bueno, si hago dos cosas a la vez es inconsciente. En fin, lo que digo, que ha estado en boga el tema de las redes sociales, porque sabéis que se ha propuesto una medida, o han estado hablando, que también ya estamos cayendo nosotros en la táctica de que te proponen un tema de actualidad y parece que acapara toda o gran parte de esa información y parece que no ocurren otras cosas, pero ha dado mucho que hablar lo de la medida que querían poner aquí en España, bueno, que se ha propuesto, que se va a proponer, de que los menores no puedan acceder a redes sociales, que sería un paso previo, bajo mi punto de vista, allá regularlo completamente. ¿Por qué no? Se ha llegado a hablar hasta de prohibirlas. Yo, a ver... ¿Tú ya has visto perfectamente que ha habido gente de, no voy a decir el partido, que han dicho que directamente que se prohíban? Pero ellos están metidos en ellas. Bueno, han hablado de una red social concretamente. Sí. Y no sé si no irá, por hacer un poco de abogado del diablo, no sé si no irá por el tema de que en Francia salta una noticia de que al parecer mediante IA... se han publicado en Twitter imágenes sexualizadas. Esto me lo explicó Mari José, ¿eh? No me sí. voy a apuntar yo solo el no, texto. No, es verdad, pero ha habido de todos los lados, no solo... El tema es que ahí se puede denunciar a la red social para que tome medidas las que tenga que tomar. Pero siempre ha sido así, o sea, igual que claro, cuando... Si algo está mal, para eso están las formas legales, para denunciar... ahora se está hablando de que hay mucha desinformación en las redes sociales, pero también digo yo que cuando hay bulos, cosas por el estilo, también existen las querellas, las denuncias. Eso es, para eso están. O sea, digo yo que con eso ya debería de funcionar el tema, ¿no? Es decir, no, se prohíbe y ya está. Es que estamos prohibiendo todo. Es que yo... Empiezan por lo más, por lo que más afecta, lo que más dices, ah, pues tienen razón, y van poco a poco, ah, tienen razón, y van así. Y cuando te des cuenta, salir por la puerta y dar un paso mal dado va a estar prohibido. Pues si te dejas, sí. Yo siempre son medidas que había, viniendo de donde vengo, yo siempre lo había asimilado a la derecha, precisamente, las prohibiciones. Pues ya ves la, que... La ley más estricta, ley y orden, ¿no? Que no digo que no tenga que haber una ley y tenga que haber un orden, pero que esa ley y esa orden sirva para dar espacio, ¿no? Pues para, ya te has dado cuenta no, que... Yo ya estoy viendo cómo... Bueno, ya lo había visto antes, pero siempre había pensado que había... Coño, desde el 2020 ya te has podido dar cuenta. Bueno, desde mucho antes ya he visto que cuando vamos a ver... Aquí hay dos cabezas, o dos, un monstruo de dos cabezas, la derecha y la izquierda. La derecha, bueno, son lo mismo. Sí. Pero básicamente, bueno, tiene dos cabezas. El tema está, quiero hacer esto, o quiero llevar a este límite las medidas que quiero tomar, pero a mí no me van a dejar, porque yo ya soy el malo, y como soy el malo, yo ya no puedo hacerlo. ¿Podrías hacerlo tú por mí, que a ti te ven mejor, y así ya llegaré luego yo a aprovecharme de la situación? Y así llevamos desde que yo voy teniendo uso de razón en la política, que es... Paso a paso, derecha, izquierda, se va avanzando en un plan trazado donde todos se van aprovechando de la situación y van llevándonos a lo que en principio sería inadmisible. Pero, ¿cómo se hace? Pues se hace de esta manera. Hazlo tú, que tienes buena imagen, o tienes mejor imagen que yo, o tienes más eres más respetado que yo no puedo, yo hago un poco el teatrillo de que estoy en contra, pero a la larga, la derecha más atroz, digamos, o más dura, cuando llegue se aprovecha de eso y podríamos verlo claramente. Y no es cuestión de que con la izquierda esto sea mejor, es que es igual de malo. Es igual, es que no, yo no veo. Pero bueno. Yo veo que es un sistema obsoleto y lo que ha hecho muy bien es ahora la izquierda lo que ha hecho muy bien es el relato, lo llevan fenomenal, son unos artistas. A mí lo que me sorprende es cómo gente que tiene unos valores puede cambiarlos de la noche a la mañana porque lo dice. No, pero es digamos, como... digamos el suyo. Tú dices, mira, es que me sorprende. Es que no es derecha ni izquierda, es el suyo. Yo lo voy a decir una vez más, cuando se hicieron es que se vulneran derechos fundamentales en las redes sociales, no sé qué, digo, mira, me estás hablando de vulneración de derechos fundamentales los que no han permitido ni el derecho a la libre circulación en un momento dado. Sí, ha sido el país más... que más ha prohibido de todo, vamos. La libertad de imagen también es otro de los derechos fundamentales, creo, y también se ha vulnerado. Yo también, perdona que te interrumpa, Antonio, que es que creo que te lo dije también, lo de. Joder, como lo que hemos hablado el otro día, que era lo primero que iban a quitar, que no lo quitaron. Que es una ley que se hizo como. La ley Mordaza. La ley Mordaza. Ya, claro. Luego hicieron como una especie de no sé qué. Hay un. Nada. Es que nada. Es sigue igual todo. Y luego, lo más claro es el derecho a la libertad de expresión. Si ya. Se acabó. A ver, ¿no teníais ya unos verificadores de información maravillosos que te echaban de bulo lo que era bulo, que te explicaban que esto es mentira, que no es suficiente? Se ve que a la gente no es suficiente porque hay gente que incluso ha dicho, mira, vale que te digan que es bulo para decir que es verdad. Y tampoco tiene por qué ser cierto. Puede ser bulo. Tú léete la explicación que te dan y dime si te resulta válida o no. Pero ya está. O sea, pero es que tampoco es suficiente. Ya vamos a hablar de que hay que limitarlo porque es muy peligroso. No sé. Ahí, o sea, ahora que hablan de bulos, hay una cantidad de bulos de un lado y de otro. Es increíble. Lo que es un acúmulo de intereses y aquí, sí. La verdad no le importa a nadie. Nadie. Solo interesa, sale con lo de Stein. Se ha jugado de una forma... Se está jugando con ello a interés. O sea, si es que están todos metidos, es que está desde todos. No. Hombre, yo ahí lo que digo es que yo no sé todo lo que pueda haber ahí, pero que tendrá que caer el que tenga que caer. Exactamente, pero o sea, no se puede decir, ahora este porque a mí me interesa, no, porque no me interesa. Los míos siempre son buenos y los demás son malos. Los del otro bando son malos, parece un atleta y real sociedad. Por cierto, me he enterado ayer que les toca en la Copa. Por eso te digo, parece cada uno defendiendo al suyo. Pues oye, si una cosa es verdad, pues por ejemplo, que un tío del Atleti hace teatro y le expulsan al de la Real Sociedad, pues se tendrá que admitir. Oye, que también es verdad que antes tenían que haber expulsado a uno de la Real, pues yo qué sé, pues será verdad también. Pues ya he visto, digo, si mira, les ha tocado la Copa de Felipe, digo. la Copa de España, la puedes llamar del su día, el Generalísimo, luego del Rey. Voy a hablar de Felipe, la llamo yo, vamos. Sigue siendo la Copa del Rey. Pues eso, que en fin, que que no entiendo lo que está pasando. Que yo digo a la gente que piense un poco, que se deje de tanto odio y que piense las cosas un poco con mente fría. A ver, es verdad que las redes sociales están mal utilizadas bajo mi punto de vista, pero lo malo no son las redes sociales, sino la utilización que se hace de ellas. Efectivamente, de esos que quieren prohibir. Lo que me resulta también muy curioso es cómo esta gente, que no dan puntadas sin hilo, nos han ido educando en su día, porque si yo por lo menos, alguno dirá que no tiene nada que ver, pero bueno, yo puedo ser muy conspiranoico. Llegaron programas tipo Gran Hermano, todo este rollo, y de repente había ahí pues unas personas enseñando su vida, ¿no? Y todavía no había llegado a las redes sociales. Vale, pero es que luego llegan las redes sociales y una gran mayoría de la gente resulta que expone su especie de Gran Hermano en ellas, de estoy haciendo esto, ahora estoy haciendo lo otro, ¿no? O sea, digo, si hubieran funcionado así las redes sociales, si no hubiera sido de esa manera, o sea, si no hubiera sido porque antes llegaban programas como ese tipo, yo qué sé, te ponen el famoseo en televisión, ¿no? De divorcios, los líos de este con la otra, y la gente lo lleva a su vida. Es increíble. Somos una especie de monos que imitamos. Y luego ya lo pasamos incluso al barrio. ¿Has visto que fulana, mengana, el otro, bueno, maroto? Aquí Zopin Peirate tenía un programa muy gracioso que era desde la terraza, pues que hablaba de chascarrillos y de cosas así del famoseo, pero era muy divertido. Claro, porque si lo haces con humor está muy bien. A ver, pero creo que está la vida de esa gente que tiene poco que ver con la gente del barrio, y luego estamos nosotros. Pero si nos damos cuenta, vamos imitando lo que vemos. Sí. Ya parece que se ve una cosa y al final acaban llevando es una moda y va tu vida, ¿no? Se intentan poner. Y las redes sociales han sido un poco así, que también digo yo, el esfuerzo que han hecho para que tú en redes sociales me expongas más de ti mismo de lo que deberías tal vez y te conozcan más que a ti mismo, y ahora de repente digan que hay que limitarlas también. Eso también me choca. Sí. Porque cuánta ya tienes suficiente información. Mira, y volviendo a la música, que es lo que nos incumbe. Hace poco se dijo que no lo habían dejado, no sé si era en Murcia, que no habían dejado no sé si era S.A. o quién era, que no les habían dejado. Sí. Y era mentira. No era del todo cierto. No era del todo cierto, exactamente. Una de las causas. O sea, no hay que decir las mentiras, que sí pasó, sí ha pasado. Pues no hagas lo mismo para que vuelva a pasar. Me sorprendió el comunicado que dijeron que fue en parte por las presiones de Vox, pero también por la falta de venta de entradas. Ahora, que las presiones de Vox tengan esa repercusión en venta de entradas, yo no para lo sé. Nada. Pero bueno, normalmente dijeron que fue por revés. Las dos cosas. Ahora, nosotros, yo estaré totalmente en contra de la censura, venga del lado que venga, y S.A. tendría que hacer un concierto completamente de forma completamente normal en cualquier lugar. Por supuesto. En cualquier lugar. Porque si hay quien fuera. Porque además han sido ya en su día hubo un juicio contra ellos, se les persiguió y ganaron. Y salieron absueltos. No hay nada más que decir. Exactamente. Ya que dejen de remover lo que ya está sentenciado. Y es un grupo que denuncia lo que denuncia, que habla de lo que habla y tiene la libertad de expresión para decirlo. Y ya está bien. Ya está, exactamente. No tiene por qué haber ningún tipo ni de polémica. Pero tampoco meter más mierda. Pero de ahí, ha habido veces que ha habido gente que precisamente ese tipo de censura le ha podido venir bien. Sí. Y en este caso Vox quiso censurar, pero no fueron ellos los que lo censuraron. Realmente claro. No se hizo el concierto por diferentes motivos. Exactamente, pero no fue. Ellos quisieron que no se... Sí ha habido conciertos que no se han hecho por presión de grupos de izquierda también. Muchos. Ha habido conciertos que no se han hecho por... Más, ahora mismo, antes no. Antes era al revés. Pero de un tiempo a esta parte, tú sabes perfectamente... que han sido los que se han cargado unas bandas como, bueno, pues estos australianos de black metal. Los 366 en su día. Por ejemplo. Que luego no. Por el otro lado, Orfanetland también tuvo problemas con la gira. Por otro lado, porque digo, a esos no les puedes acusar. Y han intentado, de nazis. A Orfanetland de nazis no le podrás acusar. Sí, ni a los australianos que son... Sí, podías, pero no era real. No era la realidad. Ni sus letras tratan de esos temas, ni mucho menos. Pero bueno, hubo algunas declaraciones del cantante que al parecer si ya a la gente no le gusta lo que dices. Bueno, es una, pero no tiene nada que ver con el nazismo. Yo llegué a oír que el concierto se prohibía porque tenían el símbolo de los nazis y marcaban el del diablo, el 6666. Eso lo he visto yo en una página, en una página diciendo que ese símbolo era nazi. No te lo pierdas. Pues el sí. 666. Son los tiempos que nos tocan vivir y yo qué sé. Yo estoy en contra de todo ese tipo de censuras. Creo que no pasa absolutamente nada porque una persona que te caiga mal toque en un sitio. Porque te cae mal porque opina diferente o porque ha dicho algo que no te gusta o que no te parece de buen gusto. Pero lo estás queriendo tachar de delito cuando, si analizamos lo que se dice en redes sociales, pues podríamos empezar a censurarnos todos entre todos. Incluso lo que pensamos y no decimos por respeto. Porque una cosa está clara, lo que tú piensas es tuyo. Yo no te puedo decir, tú ahora mismo puedes estar pensando cualquier barbaridad, y es que eso también quiero decir sobre la gente, la libertad de pensamiento es total. Exactamente. Otra cosa es que sí que tengas que mantener, como convives en sociedad, dentro del pensamiento que tú tienes, tienes que mantener un comportamiento, digamos, cordial que, con la gente que te rodea. Exactamente, que no les afecte a los demás. Pero lo que tú piensas es tuyo. O sea, pero por la mayor barbaridad que hagas, lo que pasa es que tú sabes lo que está bien y lo que está mal, y si tienes un pensamiento que puede ser delictivo, me da igual, vamos a poner uno así, robar. Tú puedes decir, jo, pues, ¿cómo me gustaría robarme 200 millones de euros? Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sé que está mal. Claro. Y no voy a robar al vecino. ¿Por qué? Porque sé que está mal. También igual porque lo tengo a precio. Pero incluso aunque no se lo tuvieras, ¿lo harías? Sabes que está mal. Claro. Pero te quiero decir, puedes tener igual que otro tipo de situaciones que puedas pensar. Pero estamos en unos tiempos en los que parece que pues eso se quiere como permitir. Y al final, pues no sé, estableceremos unos cánones del bien. Esto es el bien. Y de aquí no te salgas. Claro, ¿quién lo se va a establecer? Pues como el siempre. ¿Quién lo moldea? El que está arriba y va a decir, a partir de ahora, esto es lo bueno. Lo que se salga de aquí no se puede hacer. Pero no es diferente a lo que siempre ha hecho la derecha con la iglesia como religión, como, ¿sabes? Ser un buen... Claro, claro. O sea, eso es indiscutible. O sea, el que discuta eso es que está claro. No, pues la gente lo discute. Y al parecer a día de hoy te hacen comulgar con cosas que de forma normal... esta gente que supuestamente es rebelde no lo haría. Y están yendo a favor de la corriente. A favor de la corriente impuesta desde arriba. Claro. Que se lo hagan mirar porque sí, eso sí. No es ser rebelde. Sí. Rebelde es siempre ir contra corriente. Por cierto, mira, me he acordado una cosa. A ver si lo consigo llevar a cabo. Mira, ahora a ver si tú también. Bueno, vamos a poner a Twister Sister. Y dale, con y luego programa, hablamos, ¿vale? Eso es. Programa con llamadas en directo de diferente. Ya, hoy estamos tú y yo. Estamos tú y yo, sí. Bueno, en definitiva, para cerrar el tema de redes sociales, que yo jamás estaré a favor de que un poder controle la opinión de la gente, establezca lo que es verdad y lo que es mentira, que también estoy en contra, por supuesto, de que se mienta, que está bien saber de dónde viene la información para entender qué interés tiene una persona para decir ciertas cosas y saber si lo dice porque utiliza la verdad para aprovecharse porque se la inventa o simplemente porque es verdad y no hay otra más que darle la razón. O sea, ya está. Amén. Eso es lo que quiero decir. Igual, que está bien saber quién te está informando. Y si, por ejemplo, un medio tiene como principal accionista a un tío que tiene lazos directos con un magnate empresario que quiere establecer un régimen en un sitio, está bien saberlo. Pero también hay que saber el que te está diciendo lo que es verdad y lo que no, de dónde viene, si sea el presidente legítimamente elegido por los ciudadanos o no, que eso es una cosa que hay que respetar. Puedes ser elegido, pero tú no estableces lo que es verdad y lo que es mentira. Eso está clarísimo. Y lo suyo es tener diferentes informaciones, opiniones. Y es verdad que las redes sociales tienen cosas muy malas, que son muy criticables, que si se pueden regular o denunciar, pues se denunciarán, pero de ahí a prohibir el tema o que sea una cosa como, oh Dios mío, no te acerques ahí. En su día, si hacemos caso a eso, no nos habíamos acercado ni al rock, ¿eh? O sea, el rock era Satán. Bueno, pues lo dicho, y fíjate, bandas como Kiss, Twisted Sister, que acaban de sonar, fíjate la imagen que suponía tan transgresora. Y bueno, hoy en día les han pasado algunos de la nueva izquierda, les han pasado por encima a gente como Dee Snider, o sea, en el sentido de que les dejan hasta de conservadores. O sea, ellos que fueron los que rompieron en un momento dado con una estética, los que estuvieron nadando contracorriente, me vienes a decir que ahora se te han quedado cortos, ¿sabes? O sea, es una cosa que ya, sinceramente, y con falta de respeto, porque una cosa es que sí, que es también lícito, tú igual vas más allá y me parece extorsión. Pero de ahí a ir aplastando o acabando con el resto, pues hombre, mantén tu postura, sigue adelante, que nadie tampoco te ponga a tirar zancadilla si quieres, pero no estamos en una lucha constante. Pero no intentes tú dar la zancadilla a todos. Eso es. Y ahora, pues cambiando ya de tema, sonaba Twisted Sister porque ha sido noticia que se han cancelado sus conciertos del 50 aniversario. Era el 50 aniversario, ¿no? Sí. Creo que estás así. Sí. Bueno, pues que se han cancelado todos los conciertos y ello conlleva que algunos festivales se han visto obligados a perder el cabeza de cartel, Zeta Live. Y claro, lo primero, que Twisted Sister puedan continuar, aunque lo veo complicado. ¿Tú has leído el comunicado? No he leído porque justo me lo has dicho y estaba pendiente. Pero bueno, si me lo resumen, ya yo pues, te... Pues viene a ser por una artrosis, claro, degenerativa crónica, ¿no? Que tiene el propio Dee Snider, y él ha dicho que en esas condiciones no quiere subirse a un escenario. Claro, pues igual ya con esa enfermedad posiblemente igual no pueda... Es que eso es lo que he pensado yo. No pueda volver porque es una enfermedad degenerativa que siempre va tristemente a más. No sé si catalogarlo de enfermedad realmente cuando es un desgaste del un cuerpo. Desgaste, bueno. Es que lo catalogo... es no estar bien de salud, o sea... A ver, todos tenemos un desgaste en los huesos a lo largo que pasa la vida. O sea, bueno, entonces podríamos llamar a la vejez. No, bueno, no vamos a discutir el fondo de lo que bueno, es. Bueno, el tema es que es artrosis. Y la artrosis, claro, es degenerativa. Es degenerativa, va a peor. Y crónica también. Eso porque es. Solamente puedes manejar el dolor. Y hay veces que te afectará, pues yo qué sé, el clima más seco igual te viene mejor que el más húmedo. Es. Cosas por el estilo. Poner calor en una zona, pero tienes que convivir con ello. Eso es. Que yo sepa. Que sí, así es así. Bueno. Lo que yo he leído y lo que me he informado y porque he tenido incluso... Tengo familiares con esa bueno, enfermedad. Pues ojalá que pueda convivir con ella. Bueno, yo he visto de que se va, los dedos hasta se tuercen y del dolor. Y sí, es una enfermedad así. Asociada realmente a la edad. Sí, realmente, sí. Es el desgaste de huesos y, no sé, por lo menos al es lo que... Trabajo, al clima, a todo. Claro, el tema es que, tal y como lo ha dicho, es muy triste porque no han dicho que sea el final de Twisted Sister, pero esperemos que no lo digan. Ojalá no. Pero a ver cómo consigue salir de esta... Dee Snider. El tema es que, claro, se han caído cabeza de cartel y hay gente que está diciendo pues que igual había que devolver el importe de la entrada. No me extraña porque estamos hablando de un cabeza de cartel. Estamos hablando de un cabeza de cartel y hay gente que puede, por ejemplo, haber cogido la entrada para el Z-Live exclusivamente por ese cabeza de cartel. El Z-Live ha hecho un comunicado, pero no ha dicho que se dé de momento la devolución del importe. Que yo digo yo, ahora te dejo a ver qué opinas tú, que igual hay que tener un poco de paciencia, esperar a que digan cómo van a solventar el tema, quién va a ser el grupo que va a sustituir a Twisted Sister, porque igual resulta que decides seguir yendo al festival porque la banda que viene también te gusta. Un poquito de paciencia también, entiendo yo, ¿no? Igual ahí el Z-Live debería haber dicho que ya se podría cómo se va a devolver la entrada y quién es el sustituto en su momento y ya en ese momento cuando se dé un sustituto. Que decidas si decides devolver la entrada o no, pero un poquito de paciencia porque joder, montar un festival es un marrón de por sí, es un trabajo de la leche y el Z-Live no es precisamente en principio no es no son unos promotores que sean tan grandes como otros. Han hecho un poquito más desde la modestia, desde abajo, pero sí que es verdad que han hecho un festival muy grande ya. Y claro, evidentemente, cuando pasan estas cosas, pues llueven las críticas y las opiniones. No sé, ¿tú qué opinas? Pues creo que lo que dices tú es lo más salomónico que puede hacerse. Porque, oye, tú al final pues dices, mira, vamos a intentar traer lo mejor que podamos y luego ya si queréis venir y si no, pues se devuelve la entrada. Más o menos yo, Antonio, pienso muy parecido a ti. Porque al final, a ver, es que nadie, es que esto es, a ver, no es que sea normal, es que es inevitable que uno enferme, que a otro le pase un accidente, somos humanos y al final, Antonio, yo creo que es la no sé, es que es una cosa que no podemos estar, ah, pues ya no viene, me enfado con... Es que hay que ser un poco comprensivos y tener un poquito de paciencia. Eso es. ¿No? Un poquito de paciencia y de empatía. Eso, sobre todo empatía. Y sobre todo cuando nos estábamos hablando de, porque es increíble, la empatía que algunos tienen, precisamente con los políticos cuando son de su bando. Eso es, eso es. Y luego con una enfermedad de un cantante... No, con la enfermedad sí, pero sobre todo con la organización. Con la organización, pero que lo entiendan. Claro que no, pero es que no me has dejado acabar. Quería decir que con la enfermedad de un cantante, pues ya los que lo organizan tienen que... Pues, entiendo que la gente reivindique lo suyo, está muy bien, como consumidores o como lo que quieras, pero también un poco el plano humano. Claro, hombre. Cuando hay unos chavales montando un festival, porque son unos chavales, al fin y al cabo, la gente que monta el festival, montando un festival que ha llegado a donde ha llegado, se está expandiendo como se está expandiendo, pues hombre, tienen un traspiés que no haya tanto nerviosismo. No es una cosa, porque podía haber sido una movida a la organización con el grupo, que he dicho que vas... Pero no es el caso. Yo de hecho estoy seguro, espero, si me equivoco, porque claro, yo la mano en el fuego... A veces ni por uno mismo, porque no sabes dónde fallas sin darte cuenta, aunque tengas la mejor voluntad. Pero en principio sí pondría la mano en el fuego porque la organización tomará la decisión más acertada, seguro. Y más justa, que es evidentemente devolver el precio de una entrada si alguien no, bueno, si alguien había ido exclusivamente por su Twisted Sister, tendrá esa opción. Sería lo lógico, pero vamos a esperar a ver qué es lo próximo que anuncian. Eso es. Porque además se les habrá venido el mundo encima cuando lo han visto. Por cierto, esta noticia... Si alguien había estado un poquito atento, se sabía de tiempo atrás, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí, se había filtrado, luego quedó ahí. Se comentaba algo, sí. Yo no quise comentar nada, precisamente, porque digo, no vamos a estar no, aquí. No, yo lo había oído, pero no te digo, ya aparta a veces uno. Se publicó la información y se eliminó. Eso es. En algunos medios de comunicación. Y cuando ya pasa eso y el medio de comunicación tiene cierto respeto, o igual te has anticipado, pero no es que te hayas equivocado, algo sabías de verdad. Claro. Que luego ya veríamos lo que pasaba y ya hemos visto lo que ha pasado. Y es que Twisted Sister, por desgracia, pues cancelan esa gira y no estarán en el próximo Z Live entre algunos otros festivales. Una auténtica pena. Bueno, vamos a ir, que vamos a la parte final. Me voy a pasar un poquito de la... Escucha, no, y si quieres acabamos con y dejamos lo que he comentado yo para el miércoles, por ejemplo, lo que te había comentado. No, vamos a poner lo que tú me has comentado y ponemos luego. Voy a buscar luego una cosa especial que se me ha ocurrido sobre la marcha. ¿Vale? A ver si. A ver, que no sé si encontraré el tema que quiero poner. Voy a ver si lo encuentro por aquí. Espero encontrarlo. Si no lo encuentro, ahí sí que lo dejamos. Y no voy a decir lo que era. ¿Vale? Pero dejo a la gente con suspense. Vamos a ir con Seeded Lane. Sí. Esto me lo presentas tú, que esto es. Lo traes tú. Así que dime tú. Bueno, pues simplemente que han publicado un vídeo hace, creo que son 19 horas, puede ser, Antonio, confírmamelo tú que tienes ahí el... Hace poquito, sí, pero lo tengo, lo voy a pinchar por otro lado, pero sí... Sí, y bueno, y es una de las bandas que descubrí, 21 León. 21 horas. Eso es, pues, mira, 19, ¿cuándo? Hace dos horas era hace... Exactamente. 19 horas. Y bueno, decir que es una de las bandas que más me sorprendió en el último festival de Lyon Fex de León... Y es una banda de hard rock de este rollo macarra, tipo Skirro, Multiclub, que me encantaron. Y es otro de los que sacaron disco en el 2025, que podían haber entrado en mi lista perfectamente. Pero claro, no lo quise meter por una razón, porque tenía tantos grupos del estilo y quise hacerlo un poquito más de todos los estilos. Y me serían, pues también... Quiero de vez en cuando, igual estos dos meses, meter algún grupo de los que podían haber sido el 2025 discos que habría elegido yo como mejores. Claro, siguen siendo actualidad. Claro, por eso. Son los últimos discos y lo que pasa que es que podríamos estar todo el año haciendo discos de... Oh, este también podía haber entrado porque... Ya, pero bueno, por... Yo estoy llegando a discos hasta 4 años más tarde. Yo simplemente... Sí. 4 o 5 años más tarde de lo que me gustaría. Pero es que como me han gustado, me gustaron la leche... Y luego he visto que ponían un vídeo nuevo. Digo, joder, pues qué mejor Pues vamos, hacerlo como vamos primicia. A escuchar este Scott Lover, pertenece a Invertigo. Que es el Invertigo es el álbum. El álbum. Y además estarán actuando el 16 de abril en Madrid, Sala Revue Live, y el 18 de abril en Barcelona. Lo recomiendo a la gente que nos oiga por ahí. Grupazo, ¿eh? Pues grupazo. Dicho. Y jovencitos. 16 de abril, Madrid, Sala Revue Live. 18 de abril, Barcelona, Rasmatas 3. Esta banda que escucháis, Seedeth Lane. Y escuchamos este Stone Cold Lover. Con ello llegamos a la una del mediodía, pero voy a ver si me sale un extra. Perfecto. A ver si me sale. Energía, ¿no? Sí, sí, sí, auténtico grupazo. Y nada, ¿sabes lo que pasa? Que hemos estado hablando de cortar las alas, de ir contra corriente. Y me he acordado que, claro, escuchando programas del pasado, hace cosa de un año salió a relucir bastante que a ti te gustaba mucho una canción de Indomables. Que yo Alas Cortadas. Era Alas Cortadas, es una balada que pertenece al Vamos Allá, y que yo tengo en casa en CD, pero que estoy buscando por internet y no lo encuentro en ninguna parte, para hacerlo sonar, por lo menos decentemente. Y quería terminar con ello, porque precisamente me acordé, digo, mira, esto se lo tengo que poner a Fran, que habla un poquito de ese espíritu de, de rebeldía, ese espíritu de que no dejar que corten tus alas, aunque te critiquen por todos lados, porque es muy fácil eso de sentirte rebelde, pero saber que vas a recibir el aplauso fácil porque vas un poco a lo sencillo, a lo hecho. Ser rebelde siempre ha sido ser, dejámoslo claro, que te pisoteen realmente, y cuidado, no vaya a ser que hoy en día algunos de los que son más atacados sean realmente lo que estén en ese lado rebelde y la historia les acabe dando la razón algún día a tenor de los acontecimientos que están ocurriendo. Pero bueno, aquí todo el mundo... ¿Quieres que te la pase? Yo la tengo ya. ¿Dónde la tienes? Pues te la paso. Pero en YouTube. En YouTube, pero igual en directo. No, sin directo. No, te va para allá. Espérate, a ver. Pues a ver. Ahí ahora la tienes ya. A ver. ¿Y por qué tú la has encontrado y no, yo no? Vamos a ver. Ah, amigo. A ver. Pincha a ver, sí, vale. Espérate. Espera, ¿eh? Sí, sí. Espérate, a ver si, joder, si lo veo, cabrón, macho. Vaya, esto es el directo, ¿eh? Sí, sí. La magia del directo. Esto va a ser en directo. Ah, ¿no? No. ¿Y cómo? Joder, ¿y por qué yo no la encuentro? Espérate, que voy a volver a buscar. Cuéntame otro chiste y voy a buscarla. Eso. Pues mira. No voy a contar ningún chiste. Voy a decir que para mí es una de las mejores canciones de medio tiempo, con un sentimiento, la verdad que es de estas canciones que de verdad, si yo no sé si la habéis escuchado, muchos la conoceréis, pero está hecha con un sentimiento, con una pasión que puso ahí Iñaki Prieto, que la verdad que es para quitarse el sombrero que lleva él. De verdad que sí, la pues, verdad. Pues la tengo. Claro, la tengo. Claro, yo estaba poniendo Indomables, Vamos Allá. Y claro, esto pertenece a Mi Sombra. Es un recopilatorio. Eso es, A Mi Sombra, La Muerte y 13 años de Mala Suerte. Exactamente. La verdad que Indomables es una banda que nunca fue valorada como debería. Ya estábamos otra vez diciendo lo mismo. Yo siempre lo he dicho, ha sido... Pero es que esta banda, encima voy a decirlo claramente, digo, tenían sentido del humor. Tenían seriedad. Tenían reivindicación también. Tenían todo. Sí. Para mí tenían buenas canciones fáciles de escuchar. O sea, sí, no estoy hablando en el mal sentido, fáciles de escuchar. O sea, creo. Y luego alguna más complicada y más como esta, por ejemplo. Personalidad. Porque la voz de Iñaki marca todo. Ahora está con el Hombre del Valle. Esa voz lo marca todo. Una voz tan particular, una forma de componer particular también, aunque deudora de los clásicos. Quiero decir que no pasa nada. Porque se parezca a CDC, como decía en el... Me gusta CDC con la canción, no, pero también se parece a... Tiene mucho de ese rock sureño. Tiene de Purple. Hard rock, tiene de todo. Tiene de CDC, tiene de... Y alguna me recordaba incluso a Barón Rojo. Tiene de Barón Rojo, por supuesto, tiene de Barón Rojo. Puede tener de The Who. Tiene mucho, de The Who también, muchas influencias. Puede tener un poquito de todos esos clásicos. Y no pasa absolutamente nada, pero él con su propia forma de hacer las cosas... Pues ha demostrado que es un rockero indomable y que lo siga siendo ahora con El Hombre del Valle, que hace tiempo que no tengo noticias suyas. Por desgracia... Que ha habido algo hace poco de un concierto, un vídeo o algo ha sacado. El tema es que ha dejado canciones que podían haber llegado... Bueno, de hecho han llegado, mira, las seguimos manteniendo vivas tantos años después, pero creo que podían haber llegado a mucho público. ¿Por qué no se le ha dado la opción? No sé. Fíjate que hasta, como tú dijiste en su día, Chus de Fillatio versionó Mi Sombra, La Suerte y Mi Puta Mala Suerte con Burdel King. Yo recuerdo que en Rock FM, que no se metía prácticamente nada nuevo, el pirata los pinchaba. Sí. O sea, que realmente... ¿Por qué? Pues porque la gente igual pasa de la música en este país. No lo sé. Pero bueno, sí que han tenido sus días de gloria también, porque han tenido llenos, han tenido conciertos con muchísima gente. Y al fin y al cabo, el nombre de Indomables para mí es un nombre de una banda clásica. Además, mira, ahora, perdón que te interrumpa, creo que hace poco pusiste que lo habían sacado el de Grita a las Montañas. Hace poco, hace un año ya. Que no. ¿Lo has puesto hace poco en la radio? Ah, vale, no me acuerdo. Ya te lo pasaré yo. No te preocupes, no hace falta que me refresque la memoria porque debo tener antes. A primeros de año. Vale. Lo que sí que es verdad es que se me pidió como ese trabajo del Hombre del Valle. Sí, pero era un vídeo que había sacado. Y... Vale, pues es posible. Bueno, que siga activo y que siga haciéndonos canciones, porque creo que están muy bien, creo que siguen estando vigentes, creo que no van a pasar... Letras como esta no van a pasar jamás... Desapercibidas. No van a pasar jamás de moda, vamos a decir, o en cualquier momento van a estar vigentes. Y luego cada uno que saque sus conclusiones, que no se deje tampoco condicionar, que tenga claro... Si valora un poco todos los aspectos y piensa por sí mismo, que se guarde un poco el odio para adentro también. Si quiere que el odio vaya contra esos grandes poderosos, ahí no digo nada. Pero que tenga claro que, vamos, que no se deje tanto manipular por el tema de que es que este es de los míos. Como este es bueno, claro. Para que ya... Había un sketch muy bueno de Vaya Semanita hace poco, de no sé si lo viste. No, pero si me has pasado el otro día... El pack ideológico. Es buenísimo. El pack ideológico. Es buenísimo, sí, me lo has pasado... con impresionante. Con este pack usted ya no tiene por qué pensar. Compre el pack ideológico. Brutal, brutal. Y lo que le diga el pack ideológico. Brutal. Pues eso, pues yo creo que sí que hay que tener un espíritu crítico y luego, hombre, como todo el mundo, pues te equivocarás o no, pero por lo menos te equivocas tú. No, no te hacen equivocarte. No te hacen equivocarte. Ni acertar. Eso es, pero bueno. Es mejor equivocarte tú que aciertes por otro. Es un consejo, ¿eh? Nosotros no vamos a prohibir que dejes de pensar. Si no quieres hacerlo, está permitido, ¿eh? Puedes dejar de pensar. Por supuesto, es más cómodo. No lo recomendamos. Pero es más cómodo. pero bueno, pero ¿quieres hacerlo? No te lo voy a prohibir. Tú, eso es cosa de cada uno. Venga, alas cortadas, emocionante letra. Sí, señor. Hasta otra. Agur, hasta luego, adiós. Sé lo que hay tras vuestras sonrisas. Sé hasta dónde me queréis llevar. Esperáis que me rinda y renuncie. Y eso jamás. Nunca habéis parecido sinceros al decir que queréis ayudar. Es mejor pensar todos lo mismo, o mejor no pensar. Echarse a dormir sin soñar, acostarse y dejarse arrastrar por la corriente. Y así ser solo un pez muerto más. Hay millones de cuerpos sin vida. No saben que se han muerto ya. Han dado la guerra por perdida y no luchan más. Y yo sigo aguantando marea. Si al final se me traga la al saber que caí peleando, eso me salvará. Y podréis mi cuerpo castigar y arrancarme de mi libertad, pero en mi alma estaré solo libre y en paz.